diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, para 2013 en América Latina el 60% de la población vivía en zonas urbanas. Este fenómeno lleva a muchas implicaciones. Una de ellas es que el espacio urbano ocupa lo que antes podía ser considerado como espacio libre o espacio verde. Está con nosotros en la emisión 25 de Nodo Urbano Radio, Raúl y Daniel García, miembros de Extraterrestre, una iniciativa que nace como un sistema creativo y consciente que genera soluciones para alcanzar el bienestar del ecosistema, sea rural, urbano o turístico. Ya que, en las palabras de Extraterrestre, cada centímetro cuadrado de construcción es un área permeable que se resta al planeta y que desencadena deforestación, extinción y cambio climático. Nuestros amigos de Extraterrestre tienen una trayectoria muy interesante, dando sus diferentes carreras, diferentes proyectos y diferentes perfiles. Raúl García de la Cruz estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Para 2006 colaboró en la investigación de la doctora Patricia Macé en la reconstrucción del espacio arquitectónico de una casa del siglo XIX para el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de una serie fotográfica del archivo Casasola. En el periodo 2007-2008 participa en el internship en LAR, Laboratory of Architecture, ahora FREE, que es Fernando Romero Enterprise, proyecto para el Museo Soumaya. En el 2009, del periodo 2009-2012, es diseñador de área de productos en KB, empresa dedicada al diseño inmobiliario modular para vivienda mínima. Para 2011, Raúl tiene una estancia en Japón, en la que le permite tener un conocimiento de la cultura japonesa, arquitectura tradicional y contemporánea, espacios interiores y jardines. En el 2003 comienza a ser docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entre las distintas actividades que ha tenido Raúl, a sus participaciones en concursos tales como Arquine, Sergi Pontoise de France, concursos Sergi Pontoise de France, infraestructura de gran escala y rescate integral de la Merced, entre otros. En las publicaciones, Raúl ha publicado y ha participado en Artefactos, publicación del taller de arte digital del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en junio de 2011, y además de ser presidente y fundador de la Asociación de Kendo de Hidalgo, esto en el año 2014, su gran búsqueda, no solamente tecnológica sino de emprendimiento, le ha llevado a participar en varias emisiones, por ejemplo una de ellas, Campus Party México, en el año 2013, en el Foro de Desarrollo de Ideas de Negocios ante Inversionistas Internacionales. También está con nosotros Daniel García. Daniel ha tenido esta oportunidad de desempeñarse cerca de grupos creativos a lo largo de toda su formación, grupos de artes plásticas, laboratorios de fotografía, muestras fotográficas, para finalmente emprender el camino del diseño automotriz. Él mismo describe como la suma especializada del diseño industrial. Cuando diseñas un auto, diseñas desde lo más pequeño hasta las formas mayores, pasando por el diseño y comprensión de la experiencia de usuario, según sus palabras. Para después participar en el diseño de materiales POP, stands y publicitarios, trabajando con cuentas como Honeywell, Dupont, SKF, Osram y saliendo parte del departamento de marketing de IUSA SADCB. Después de esto, inicia junto con Raúl, arquitecto, el proyecto de Extraterrestre, con el cual suma su experiencia el desarrollo de productos, espacios y mobiliario amigable con el ambiente, donde se busca el reencuentro del hombre y el entorno. Raúl, Daniel, muchísimas gracias por participar en esta emisión de Nodo Urbano. Gracias, Joan, gracias por la invitación y pues encantados de venir aquí y poder compartir algo de lo que pensamos y pues bueno, creo que es una buena plataforma para platicar. Y Joan, muchas gracias por invitarnos a este espacio donde podemos hablar más de las ideas sobre la ciudad, el diseño y al final compartir lo que creemos. Cuando uno va al sitio de Extraterrestre, lo primero que ve es un diseño, quiero llamarlo minimalista, ¿no? Para etiquetarlo, ¿no? Pero entiendo que tiene otras explicaciones. Sin embargo, es un diseño limpio, muy sencillo, y lo que más llama la atención es que al momento de observar los rostros, son rostros muy jóvenes. Eso llama la atención, además da mucho gusto. Antes de pasar a preguntarnos sobre qué es eso de extraterrestre, me gustaría que me platicaran dónde nace el gusto por el diseño. Daniel, ¿dónde nace el gusto por el diseño? ¿En qué momento dijiste, a mí me gusta el diseño? Ah, pues todo empezó como describiste ahorita. Yo hacía, pintaba, dibujaba, tomaba fotos y todo, ¿no? Entonces, pues sí me veía en el camino de creador. Primero bidimensionalmente, pero después me encontré con el diseño industrial y me convenció, ¿no? Que yo quiero hacer objetos, pensar los objetos que la gente usa todos los días, ¿no? Eso fue lo que te... Sí, ese fue como el impulso de estudiar diseño. Raúl, ¿qué momento dijiste, eso me gusta? Pues es una historia como, pues no sé, interesante para mí, ¿no? Pero en realidad yo pensaba que iba a ser ingeniero, ¿no? Porque tenía aptitudes para hacerlo, pero no había algo que me dijera, tienes que ser de este tipo de ingeniero, ¿no? Y un día me encontré con un poema, ¿no? Y ese poema hablaba sobre el espacio y sobre cómo se sentía ese espacio, ¿no? Cómo se percibía, bajo obviamente la percepción del autor, que en realidad no recuerdo quién es, era un poema que encontré, ¿no? Y en ese momento dije, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Ese fue, no lo dudé ni siquiera, ¿no? Solo eso me hizo pensar que ese era el camino que tenía que seguir. Estudias arquitectura, se meten a esto del diseño, y llega un momento en el que los destinos, a pesar de que ya estaban unidos, se unen aún más con esto de extraterrestre, ¿no? ¿En qué momento nace extraterrestre? Pues extraterrestre es como el resultado de varios intentos de hacer proyectos juntos, ¿no? Desde que Raúl empieza a estudiar arquitectura y yo decido ir a estudiar diseño automotriz a Italia, empezamos los dos a trabajar proyectos juntos, ¿no? Que al principio pues eran muy escolares, pero teníamos esta idea de hacer un negocio juntos, ¿no? Primero pasó por ahí proyecto de hacer playeras, de hacer una revista y así, ¿no? Pero al final pues las ocupaciones de cada quien nos alejaban del proyecto, ¿no? Y Raúl te puede seguir contando la historia. Pues sí, y bueno, así pasó, ¿no? Porque tenía que pasar así, ¿no? Porque era el destino. Y a un momento, cuando ya el destino también nos volvió a alcanzar, dijimos, bueno, pues creo que es el momento de que jalemos la vela del barco y ahora vayamos a donde queremos ir, ¿no? Y el inicio pues no ha sido fácil, pero cuando eso que haces está sostenido por la pasión y por un interés más profundo en la vida, pues te das cuenta que la complicación de ese día tiene una trascendencia en los próximos años de tu vida, ¿no? Entonces, pues decidimos que teníamos que hacerlo a pesar de que las condiciones no eran las más cómodas, ¿no? Pero sí las ideales. En la página dice muy bien que es extraterrestre, ¿no? Sin embargo, me gustaría escuchar de ustedes, ¿qué hace extraterrestre? Para empezar, yo creo que les puedo preguntar primero por qué extraterrestre, ¿no? ¿Por qué el nombre de extraterrestre? Bueno, pues el resultado de obtener el nombre extraterrestre es como un ejercicio creativo muy interesante donde estuvimos rebotando muchas ideas y uno de nuestros puntos fuertes al principio, bueno, sigue siendo la parte que tiene que ver con el adobe, con la tierra y demás, ¿no? Entonces teníamos algunos nombres muy lúdicos y demás, ¿no? Pero al final no sentíamos esa identidad, ¿no? Y pues así casualmente dijimos extraterrestre, ¿no? Y nos gustó, pero nos hacía un poco este choque de decir, bueno, todo lo que tiene que ver con los extraterrestres, ¿no? Claro. Pero pero en sí el significado profundo extraterrestre es que es más allá de la Tierra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es todo lo que podemos hacer con la Tierra, con el barro, y como también las plantas están más allá de la Tierra, ¿no? Leí hace poco en algún texto inca que las plantas son el cabello de la madre tierra, ¿no? Entonces, un poco iba por ahí, y también creo que expresar una visión tecnológica y cómo esto puede casar con la naturaleza, ¿no? ¿Qué servicios ofrece extraterrestre? Pues bueno, en general nosotros parece un poco ambicioso, ¿no? Y sabemos que en algún sentido lo es, pero el diseño en su parte más integral, ¿no? El diseño arquitectónico, el diseño de los espacios interiores, pero sabemos que los espacios interiores necesitan espacios exteriores, ¿no? Yo creo personalmente que los espacios interiores son para poder ver hacia afuera, ¿no? O sea, para poder estar protegido, pero poder admirar lo que hay afuera, ¿no? Entonces, si no, entonces solamente hacemos cuartos, ¿no? Cuartos para estar como guardados, ¿no? Como objetos, pero no, las personas necesitamos ver hacia afuera. Entonces, pues los jardines son una parte fundamental, ¿no? En lo que nosotros estamos buscando. Y en el otro sentido, pues están los objetos, ¿no? El mobiliario, que pues Dan y yo por cada quien por su parte hemos aprendido del mobiliario y de su importancia en los espacios, ¿no? Entonces, son la arquitectura, el diseño de los interiores, el diseño de espacios exteriores. Obviamente no podemos en este momento hablar de una gran escala, ¿no? Del paisaje, por ejemplo, pero sí de la escala de habitar una casa, ¿no? Por ejemplo. Y el mobiliario como un regulador de esos espacios, ¿no? Como el generador de actividades. Nosotros mismos en este momento, si no tuviéramos sillas, pues estaríamos en otra condición, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Imagino que, no sé si hay muchas cosas que nos llegan a influenciar, ¿no? O sea, muchas cosas, no solamente los libros, las películas, las palabras, sino también el admirar otras cosas, ¿no? Inclusive otras latitudes. Quiero pensar que también la filosofía que ahora tiene extraterrestre es en parte de estas cosas que también ustedes absorbieron o aprendieron fuera de nuestro país. ¿Es así? Pues yo creo que, bueno, en mi caso particular tiene que ver con observar con una lente diferente la naturaleza, ¿no? Y que sí, por supuesto, tiene que ver con haber ido a Italia, y entonces allá ver cómo la gente ve y diseña y hace una interpretación de lo que hay ya, ¿no? Esta frase de no hay nada nuevo bajo el sol, porque no decía un profesor, ya todo está diseñado, ¿no? Y entonces con esa premisa, salir y ver la naturaleza y darte cuenta precisamente que ya todo está diseñado y que solo hace falta entenderlo y tomar un poco de eso que ya está ahí, ¿no? En tu caso, Raúl, el haber visto otras cosas. Pues yo siempre había tenido el deseo, ¿no? Ese impulso de salirte, ¿no? Salirte desde lo más local, ¿no? Y de lo que me he dado cuenta es que eso es como cuando ves un problema, ¿no? Cuando estás dentro del problema, tú no puedes alcanzar a ver en realidad el todo, ¿no? Entonces, cuando te sales de ese problema, puedes ver con mayor claridad y simplicidad qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, estar en otro contexto, que no es el en el que tú creciste, ayuda a ver eso, ¿no? Y te das cuenta también de los valores que siempre has tenido y que estando ahí no siempre se apreciaban, ¿no? Entonces, yo creo que México es un gran país, ¿no? Es un país que está lleno de cultura, de sabiduría, y de una naturaleza increíble, ¿no? Entonces, realmente somos privilegiados, ¿no? Y creo que que ese ir y venir puede permitir dar valor a las cosas que están siempre ahí, ¿no? Vamos a les voy a preguntar acerca de qué pasa con extraterrestre en el momento ya de la práctica, pero ¿les parece si vamos a este primer bloque con esta primera canción que nos han traído de Aterciopelados? ¿Quién escogió y por qué? Pues bueno, Dani escuchaba mucho Aterciopelados, ¿no? Y entonces cuando fue el momento de elegirla, yo le estaba buscando algo que hablara sobre la conciencia, ¿no? Y entonces me encontré con esta canción, que es alegre, pero que habla sobre la llegada a la conciencia al ser humano, ¿no? Algo espiritual, pero que creo que tiene que ver con cómo hacemos el trabajo. Sí, además es una canción que habla como de mucha conexión, ¿no? Conexión al interior de una persona, conexión con otra persona, ¿no? Y al final creo que así estamos en la vida, ¿no? Conectados a todo, aunque no lo queramos aceptar. Vamos a escuchar Panal de Aterciopelados. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Regresamos a Nodo Urbano platicando con extraterrestre, los invitados del día de hoy, con Raúl y Daniel García. Y estamos hablando sobre estas ideas de cómo extraterrestre tiene una visión de cómo desarrollar cierto tipo de proyectos. ¿Cuánto tiempo de vida tiene extraterrestre oficialmente? Oficialmente tiene 2 años. 2 años. Sí, nació en abril de... Bueno, casi 2 años, ¿no? En abril de 2012. Empezamos yendo a un rancho ecológico que está en Tlaxcala. Y de ahí, bueno, ya teníamos muchas cosas como preparadas, ¿no? Y de ahí empezamos a construir el proyecto y nos dimos cuenta que nos faltaban muchas otras. Y nos empezamos a divertir mucho con esto de un nuevo pensamiento, ¿no? Un pensamiento que a veces es muy dispar del diseño, ¿no? Porque el diseño de revista parece que es el diseño más caro, ¿no? El diseño más complejo y más consumista a veces, ¿no? Que trae un branding ahí que pesa mucho, ¿no? Y de repente, ¿no? Pues esta visión ecológica nos permitió alejarnos de esto y ver que podemos crear desde una plataforma donde en realidad estás creando, ¿no? O sea, donde eso que creas reproduce cosas y no pones ahí una cosa que consume cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido los proyectos en los que ha trabajado extraterrestre? O sea, ¿se ha metido algunas cosas en específico o hay un nicho en especial? Pues sí, digo, en realidad algo que es nuevo para nosotros pues han sido los jardines verticales, ¿no? Y bueno, hemos empezado a aprender bastante de las plantas, ¿no? Es como de repente, pues bueno, siempre había visto como desde la escala de quizá del hombre y más allá, ¿no? Tal vez la del coche, ¿no? Que es la ciudad. Y luego ver en esta escala en la que son las plantas las protagonistas, y que son unas máquinas increíbles, ¿no? Yo las veo así, ¿no? Buscan la luz, ¿no? Y entonces se adaptan, tienen procesos de adaptación, tienen un metabolismo también increíble, ¿no? Y cada planta pues tiene propiedades particulares, ¿no? Y hay un universo de plantas, ¿no? Fueron de las primeras pobladoras, ¿no? Del mundo, las plantas. No sé, me ha empezado a apasionar mucho conocer acerca de las plantas, ¿no? Y lo que comentábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, un árbol puede durar más de 100 años, ¿no? Entonces, ese árbol está dotado de mucha sabiduría, ¿no? Y lleva existiendo más tiempo que nosotros, ¿no? ¿Bajo qué, como preceptos, podríamos llegar a quitarlo de ese lugar que le corresponde? Creo que eso ha sido como un pensamiento que ha cambiado mi percepción. Con base en eso, ¿cuál es el proceso que tiene extraterrestre para trabajar? Es decir, son dos personas que en algún momento tienen que echar mano de otras personas, a lo mejor para ciertos trabajos en específico, ¿no? O sea, a lo mejor si es así. ¿Cómo es su proceso de trabajo? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, la parte que tiene que ver con Raúl y yo, que ya es un ponerse de acuerdo, es siempre muy interesante y arroja resultados bastante valiosos, ¿no? Porque yo encuentro que es un trabajo de coordinación, ¿no? Empezamos a botar ideas y nuestras visiones son muy distintas, ¿no? Entonces llega un momento en que ambas casan así como engranes y todo empieza a fluir y logramos un resultado, ¿no? Antes de eso implica mucha energía, ¿no? Y luego la otra parte que es como es nuestra visión ideal, creo que todavía no la hemos alcanzado del todo, pero lo traemos muy en la filosofía, es el valorar el trabajo de todas las personas, ¿no? Que esto es el resultado final es producto de la suma de cada una de las manos que participó, ¿no? Y entonces el ver que, por ejemplo, al trabajar el barro participan maestros albañiles que son en realidad artesanos, ¿no? Es gente que ha trabajado un oficio y que lo ha aprendido y que son profesionales, ¿no? Igualmente los herreros que nos ayudan, etcétera, ¿no? Todo, hay gente muy profesional que se ha ganado su título a base solo de trabajo, ¿no? Y lo que traemos en la filosofía es respetar esto, ¿no? Respetar que hay gente profesional haciendo las cosas que hace y aprender de ellos, ¿no? Había un despacho de arquitectura, no me acuerdo ahorita el nombre, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención de su sitio web era de que estaba todas los links para ver quiénes eran, los proyectos, y había una sección en específico de poner el nombre de las personas que habían trabajado con ellos. Señor fulanito de tal, carpintero. Lo recomiendo porque es muy bueno. Señor fulanito de tal, que fue el plomero, y también lo recomendamos porque nos ayuda en esto. O sea, y todo el... Ellos daban el respeto o el reconocimiento, y uno de los titulares era porque todo lo que nos tú ves aquí, en realidad fue una coordinación de muchas personas. Ahora que lo dices, me recuerdo a ese sitio web, y en el que este valor que le dan a todas las personas, pues en realidad es no solamente el valor, sino es un reconocimiento que no todos lo hacen, ¿no? Y a lo mejor, como dices, ¿no? Quizás es lo difícil después, ¿no? De poder hacer. Pero ¿cómo ponerse de acuerdo en dos mentes, ¿no? Ese es lo interesante. Les digo porque habemos muchos que también trabajamos en equipos, y ponernos de acuerdo para un proyecto a veces es complicado, a veces es sencillo dependiendo del tipo de proyectos. ¿Cómo es este proceso? ¿Llega un nuevo proyecto y qué dicen? Perfecto, ¿nos sentamos a platicar? ¿O cómo es el proceso creativo de Extraterrestres? Pues hemos tratado de intentar cosas distintas, ¿no? O sea, algo que nos damos cuenta es que nos viene bien un contexto que nos permita platicar, ¿no? O sea, platicar es algo que se nos da bien, ¿no? Entre nosotros, y compartimos ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, Dani es un poco más, pues, más artístico, ¿no? Y bueno, ahí empieza como un estira y afloja, ¿no? Entonces, se empiezan a detonar ideas, pero de repente esas ideas hay que irlas como amarrando, ¿no? Es decir, bueno, esta nos puede gustar, pero ¿cómo se hace, no? O sea, y a veces yo soy el que está preguntando, ¿no? O sea, Dani está como en un boom de ideas, y okay, sí, y pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo se construye esto? Y ya, ¿no? Esa parte es tensa a veces, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Y porque a veces también estamos susceptibles, ¿no? A nuestra idea. Y es parte de trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que todo el mundo así nos pasa, ¿no? Al final yo creo que es eso, ¿no? Entender en qué lugar está parado cada quien y qué es lo que hace mejor cada quien, ¿no? El genio creativo de Raúl es más, pues yo lo llamaría como más firme, ¿no? Ya sabe por dónde ir, es más estructurado. Y yo de repente me vuelo a cosas que parece que no pueden suceder. Y entonces el que él vaya haciendo estas preguntas nos permite a los dos ir encontrando un momento donde una idea puede pasar, ¿no? Me imagino a Daniel diseñando, proyectando, y a Raúl diciendo, pero ¿cuántos tornillos caben? ¿Qué pija le vamos a meter? ¿Qué diámetro? O sea, y ese tipo de cosas a lo mejor que le hace que Extraterrestre tenga una amalgama interesante. ¿Por qué? Porque ese es un proyecto que no son dos arquitectos o no son dos diseñadores, ¿no? Sino es uno y uno que tienen ideas que en algún momento tienen que juntarse y obtener un producto. Cuando uno entra al sitio, a través del sitio de Extraterrestre, encuentra dos términos que son cofundadores, ¿no? Quiero pensar que Extraterrestre hasta este momento tiene una línea horizontal, de no hay directores, no hay así hacia abajo, ¿Es esa la filosofía? ¿De ser un poquito más horizontal en cuanto a...? En algún momento lo pensamos, ¿no? Pero después conocimos algunas cosas, ¿no? Y, los sistemas, ¿no? Los sistemas rigen todo lo que existe, ¿no? En el microuniverso y en el macrouniverso, ¿no? Entonces, siempre hay jerarquías. Entonces, a veces no querer entrar en las jerarquías es no querer asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, tenemos que asumir jerarquías para que podamos hacernos responsables de cosas, ¿no? Y eso no implica que nos confundamos y creamos que somos más que alguien, ¿no? Solamente tenemos una responsabilidad que es distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la página nos gusta eso, ¿no? Y hacia afuera también nos parece que eso es adecuado, o sea, estamos en el mismo nivel, ¿no? Sin embargo, tenemos funciones distintas. Eso, hay una diferenciación de las cosas que hacemos, que es lo que decía Dani, ¿no? De bueno, pues ya ubicamos que tú haces mejor esto, tú haces mejor estas otras cosas, y bueno, en ese sentido es que delegamos tareas y nos hacemos cargo de cosas diferentes, ¿no? Y bueno, ahí están las responsabilidades, ¿no? Entonces, pues bueno, eventualmente hay personas que están a nuestro cargo, ¿no? Pero eso no implica que no estemos pendientes de todo lo que podemos aprender de ellos, ¿no? Y que nosotros estamos siendo facilitadores de que a lo mejor haya algo sobre lo que vayamos a trabajar todos, ¿no? Pero vamos, a veces se complica, ¿no? Pero creo que es bueno tener presente lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos, ¿no? Pues cuando estamos presentes y conscientes de qué lugar ocupamos, pues bueno, la dinámica se vuelve más fluida, ¿no? Ya uno puede encontrar sus posiciones, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice Raúl acerca de que pues la posición es una de las cosas que te puede dar es hacerte responsable, ¿no? De tus actividades y de tus acciones y las cosas que van a suceder, que vas a hacer o que vas inclusive hasta a delegar. Esto de trabajar con diferentes personas, me imagino que les ha dado pues mucha riqueza, ¿no? Y es una retroalimentación constante. ¿Con qué personas trabaja Extraterrestre? ¿Quiénes son las personas con las que se apoya Extraterrestre para poder crear todos los proyectos? Pues bueno, necesitamos de la parte de quién hace las estructuras, ¿no? Quién instala la estructura, en el caso de los jardines, ¿no? Por ejemplo, quién impermeabiliza antes de para proteger la estructura existente, ¿no? El muro existente, ya todo lo que obedece al sistema de riego, y bueno, ahí ya entran todo proveedores, ¿no? Proveedores de de cosas bien chiquitas pero que son importantes, ¿no? Y algo que de lo que pues bueno, por supuesto nos hemos dado cuenta ya en la práctica es otra parte que es increíblemente bonita, ¿no? Es las plantas, ¿no? Entonces, bueno, después de pasar por varias cosas, ¿no? Que ya tienen su proceso también, pero me interesa hablar sobre esto, que son las plantas, ¿no? O sea, que cuando vamos por las plantas, es casi como, bueno, lo vemos así, ¿no? Es como un ritual, ¿no? De ir por las plantas, ir a escoger las plantas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cuál va a ser la paleta vegetal, sin embargo, no es lo mismo, ya que lo definimos en el plano y en el render y todo eso, a que ya vas por las plantas, ¿no? En ese momento hay decisiones que a veces se cambian y el proveedor de las plantas que nos provee, también es algo especial, ¿no? Ir en ese recorrido, regresar con ellas, cuidarlas y luego plantarlas, ¿no? O sea, nosotros intervenimos en ese proceso de plantarlas, también nos ayudan otras personas, pero nosotros somos parte de eso, ¿no? Y esa es como una parte muy importante, ¿no? En la que debemos estar presentes, ¿no? Porque es cambiar a la planta y ponerla en un sitio, ¿no? Entonces, es algo a lo que nosotros le hemos empezado a dar valor, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Además, es un asunto de muchísima sensibilidad. O sea, el trabajar con las plantas de repente se vuelve así como ah, pasto, pum, ¿no? Pero pero creo que cuando lo ves con calma, encuentras que puedes sentir a la planta, que la planta te puede sentir a ti, ¿no? Es un asunto muy sutil donde solo vas a ver el resultado de esa sensibilidad una vez que la planta está plantada y lleva ahí unos días, ¿no? Y entonces si la planta está, por así decirlo, feliz, la vas a ver bien, ¿no? Y a veces hay que ir y darles más cuidado, ¿no? Y a veces nos ha pasado que a pesar de nuestro descuido también, las plantas se vuelven unas plantas súper fuertes, ¿no? Que esta sabiduría de la que hablaba Raúl, ¿no? O sea, su genética, su inteligencia biológica, de repente supera las expectativas que nosotros tenemos, ¿no? O más bien nosotros de repente las subestimamos, ¿no? Me gustaría que regresáramos a platicar precisamente sobre este elemento que está marcando extraterrestre, que son las plantas. ¿Pero les parece si nos vamos con la segunda canción? Ah, perfecto. Esta claro. Segunda canción es de Lila Down. ¿Quién la escogió? Pues ahí fue como fue platicada, ¿no? Y una semana antes. Ah, bueno. Sí. En una semana nos decidimos, primero esta. ¿Por qué Lila Down? Pues es una... Es el sincretismo, ¿no? Su origen es... ella es hija de una bailarina, ¿no? De un cabaret. Que hace pareja con un escritor norteamericano y pues nace Lila Down, ¿no? En Oaxaca y bueno, pues ella, para mí es la decidimos ponerla como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de esta valoración de la cultura mexicana y en especial también pues bueno, esa canción la cantaba mi abuelo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se mezclaron ahí. Sí, creo que se vuelve como un tótem musical, ¿no? Donde donde la voz de Lila Downs es una voz que tiene mucha fuerza, pero a la vez es muy cálida, ¿no? Muy, muy onda madre tierra, por así decirlo. Y por otro lado, todo esto que implica Lila Downs como el espíritu de Oaxaca, como ella misma se representa así muy... muy mexicana, pero muy arraigada, ¿no? Creo que esa es una parte que también está en el espíritu de extraterrestre, en el espíritu de este sistema que hemos creado Raúl y yo, ¿no? Que hoy se llama extraterrestre, pero se pudo haber llamado de cualquier forma. Vamos a escuchar Cucurru Cucu Paloma de Lila Down. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se liba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru cucú, cantaba. Cucurru cucú, y mía. Ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. muy de mañana le iba a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cocorro, cocú, integrantes fundadores de Extraterrestre, un sistema, me gustó esta, este concepto de sistema, que se dedica, ha desarrollado y sigue desarrollando proyectos que tienen un elemento curioso, al menos un elemento para muchos nuevo, quiero pensarlo, que son las plantas, nuevo aunque se supone que siempre han estado con nosotros, ¿no? Pero no en el sentido de que, quizás, como dijimos hace rato, es difícil percibirla en un entorno urbano. Voy a preguntar algo que estábamos diciendo, ¿no? En el corte, y es estas pláticas que tienes con las personas que con las que te estás relacionando para el trabajo, denominadas clientes, usuarios o la gente que te encarga un proyecto. Para muchos este proceso pues es simplemente un elemento de decirle, ah, pues simplemente dime lo que quieras y te lo hago. Creo que este extraterrestre tiene algo un poquito más, ¿no? Es un poquito más vinculado con el cliente. ¿Cómo es extraterrestre con el cliente? Pues nos gusta, creo que nace de que nos gusta experimentar y nos gusta leer más allá, ¿no? Entonces descubrimos en este elemento de la entrevista pues una herramienta muy valiosa para obtener más carne de donde cortar, por así decirlo, ¿no? Porque cuando tú empiezas a hablar con alguien y le haces preguntas sobre sus gustos, sobre qué deportes hace, sobre cuáles han sido sus problemas anteriores con trabajos similares, entonces empiezas a visualizar, bueno, te empiezas a centrar, ¿no? En qué piso estás parado. ¿Qué tipo de preguntas hace extraterrestre a sus clientes? Pues hemos hecho un poco una especie de formulario, ¿no? Entonces, nos gusta saber cómo es el día de esa de la persona, para quien vamos a trabajar, ¿no? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces después, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo habitas ese espacio que supuestamente es una prioridad, ¿no? Porque, bueno, algo que pensamos es que nosotros somos un canal, ¿no? Somos unos intérpretes de, de lo que las personas están buscando, ¿no? Pero no siempre sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces las preguntas son un elemento que ayudan a saber qué está buscando la persona, ¿no? Y a veces en ese momento también el cliente nos ha tocado que a veces son muy también como de nuestro lado, ¿no? Pues yo quiero que tú experimentes con esto, ¿no? Te dejo total libertad, ¿no? Y solamente hay ciertos elementos que quiero que respetes, ¿no? Y en otro caso, pues también se da ese chance de platicarnos más, ¿no? De saber quién es, ¿no? Y sin eso sí depende de la persona, ¿no? Pero si no nos deja leer mucho, eso también nos permite leer, ¿no? ¿Quién es? Entonces nos gusta saber quién es la persona para la que vamos a trabajar. Y y en la medida de lo posible, pues acercarnos a que eso que hacemos esté muy cerca de lo que esta persona quiere o este grupo de personas, ¿no? Porque probablemente es un grupo familiar o es un grupo de trabajo. Entonces es bueno saber estar cerca de ellos, ¿no? Para saber qué quieren. ¿Cuáles son las dificultades con las que se ha enfrentado extraterrestre? Digo, a lo mejor en toda empresa o en toda iniciativa hay 20,000 cosas que uno puede determinar como dificultades, pero aquellas que digan, híjole, con esto sí nos ha costado trabajo, pero poco a poco lo hemos superado. ¿Hay algo que digan, esto ha sido como que lo que más nos ha costado? Pues hay una duda, ¿no? Y eso es una duda que prevalece en todos, creo. Cuando trabajas con algo vivo, no es lo mismo, ¿no? O sea, esta cuestión entre lo artificial y lo que está vivo, ¿no? Entonces, cuando trabajas con algo vivo, implica responsabilidades y una duda de si va a permanecer vivo, ¿no? Creo que las personas queremos que las cosas duren para siempre, incluso más allá de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concreto, el uso del concreto tiene que ver con una idea que nos ha creado el mercado, ¿no? Concreto y acero igual a que dure más de 100 años, ¿no? Cuando el adobe, el barro, está comprobado que puede durar más de 1,000 años, ¿no? Entonces, pero nos la hemos creído, ¿no? Y en el caso de las plantas, pues es así, que a veces las personas dicen, oye, pero pues ¿cuánto tiempo va a vivir esto? Y oye, ¿y si se muere? Y es un ser vivo, ¿no? Entonces tenemos que entender que vamos a trabajar con un ser vivo y eso tiene implicaciones, ¿no? Beneficios, pero también otras responsabilidades que nosotros, como empresa, claro, tenemos que responder a ese nivel, ¿no? O sea, no podemos deslindarnos de eso. Entonces creo que esa es una liga, porque el cliente, por decirlo así, o el usuario, el habitante, que me gusta más. Igual no me gusta decirle que... Sí, no, es como muy impersonal. Sí, es muy... Se empieza a vincular, ¿no? En automático se empieza a vincular con las plantas. Entonces, eso es algo interesante. Y con el barro, que nuestra experiencia ha sido como un poco menor, pero en Ponce he podido empezar también a experimentar. También sucede algo así, ¿no? O sea, estás tomando de la tierra y la tierra te permite generar un espacio, ¿no? Entonces es igual interesante. Yo creo que la dificultad mayor es el miedo a lo desconocido, ¿no? Paradójicamente, los elementos que usamos son elementos muy conocidos por todos, ¿no? Y entonces, en este entendido, la gente asume que hay ciertas cosas que no funcionan, ¿no? Como poner plantas en un muro no funciona porque me va a tirar mi muro, ¿no? Y entonces eso me da miedo. O no funciona un mueble de cartón porque el cartón no resiste, ¿no? No es perenne, o sea. Este tipo de miedos a cosas nuevas, entre comillas nuevas, porque al final, ya digo, llevan ahí muchísimo tiempo, ¿no? Solamente es empezar a variar los materiales que estamos utilizando, ¿no? Y a cambiar los valores que le damos a estos materiales, porque por ejemplo, hablando del caso del cartón, el cartón debería ser un material valiosísimo, ¿no? Al final es biodegradable, puede alcanzar una estética impresionante, su resistencia también puede dar alta resistencia y durar bastante en el tiempo y lograr formas excepcionales, ¿no? Que no logras con otros materiales. Pero no le damos ese valor, ¿no? Entonces, como este discurso diferente, de repente creo que es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? Te permito entender esto que yo ya entendí, ¿no? Sí, eso quizás es una de las cosas que para muchas de las profesiones resulta difícil, y es cambiar el cassette, o no cambiarlo, pero decirle, quiero que te des cuenta de estas cosas que yo he visto, que pueden ser buenas. En el caso ahorita lo que nos decía Daniel, ¿no? Quizás muchas personas tengan estas dudas acerca de un muro verde, porque piensan que a lo mejor el muro verde solamente es en casos específicos, solamente es en construcciones nuevas. A lo mejor ustedes nos pueden decir esta idea de que, hijo, el muro verde muy caro. Yo me imagino que también se han enfrentado a este tipo de dudas con las personas, ¿no? Con los habitantes. Sí, claro. Hay costos que no siempre queremos pagar, ¿no? Y en esa proporción, a veces, ya digo, ¿no? Creo que hay cosas que están en otro punto, ¿no? Por las que sí pagamos y no cuestionamos, ¿no? Y yo pienso eso, ¿no? O sea, en este momento el dinero es una forma de obtener cosas, ¿no? Pero no pensamos que sea la única forma, ¿no? Eventualmente también hemos hecho intercambios y eso nos permite obtener cosas que necesitamos, ¿no? El dinero es una limitante muchas de las veces, ¿no? Y no digo que no haya que usarlo, sino no es el elemento fundamental para hacer cosas, ¿no? Si nosotros queremos algo, tenemos que buscar qué posibilidades tenemos para hacerlo, ¿no? Y en nuestra cuestión y en nuestro aspecto profesional, nosotros sabemos que podemos negociar cosas que no siempre sean dinero, ¿no? Pero es esa apertura a querer vivir diferente, ¿no? Las reglas por las que estamos ceñidos nos limitan, ¿no? Son los materiales, son la forma en la que vivimos, la forma en la que nos transportamos, la forma en la que creemos que es el mundo. Pero es una creencia, no es que sea así. Nosotros creemos que es así. Entonces, salirse de eso no es fácil, pero sí hay personas dispuestas, ¿no? Y nosotros queremos estar de ese lado, ¿no? Quizás su labor, además de trabajar y desarrollar, es aportar a este conocimiento de que también estos elementos, azoteas, muros verdes y todo lo que se dedica extraterrestre, pues es en la medida alcanzable y no es inclusive exclusivo, ¿no? Porque digo, quiero pensar que los proyectos que desarrolla extraterrestre pueden ser para todo mundo, no están etiquetados, no hay para un cierto nicho, para un sector, sino cualquier persona en realidad puede hacer realidad un proyecto de, no sé, un muro verde, por ejemplo. Sí, yo creo que algo a considerar es cuánta intención tú tienes para que eso que quieres suceda, ¿no? Y con base en esa intención podemos encontrar N número de posibilidades para que todos tengamos lo que necesitamos en este intercambio, ¿no? Y lograr un intercambio justo, que es lo que decía Raúl. Al final, la compraventa solo es eso, es un intercambio, ¿no? Y ya digo, con la suficiente intención podemos podemos encontrar los canales ideales, ¿no? Porque además, pues siendo un grupo creativo, pues nuestro trabajo mayor es encontrar posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué cosa piensa Raúl y Daniel para extraterrestres? ¿A dónde quieren llevar extraterrestres? ¿Qué viene para extraterrestres? Es una pregunta complicada, ¿no? Sí lo hemos pensado, ¿no? Y en diferentes momentos uno quiere también cosas diferentes, ¿no? Algo que de lo que yo me he dado cuenta es que hay algo más grande, mucho más grande que nosotros, que nos lleva a uno u otro lugar, ¿no? Y entonces, en ciertos momentos, uno solamente tiene que estar dispuesto a ser llevado, ¿no? Pero una vez que ya llegaste a ese lugar, tienes que reconocer que llegaste y ponerte a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, nosotros creemos que las ciudades son como los lugares que más problemas tienen, ¿no? Y los lugares ideales para vivir no son las ciudades, ¿no? Sin embargo, son en las ciudades donde tenemos qué hacer, o donde hay el qué hacer, ¿no? Donde también se encuentra gente interesante, ¿no? Con propuestas como la tuya, ¿no? De tener un programa que ayuda a difundir, ¿no? Y educar, ¿no? Creemos que la educación es una parte importante, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a la gente que hay otras formas de hacer las cosas si no participamos en la educación? La educación es un nodo interesante y fundamental, ¿no? Es la base para que otras personas después lo hagan solas. Nosotros sabemos que eso va a pasar, que las personas, cuando se empiezan a dar cuenta, lo hacen por sí mismas, ¿no? Entonces, nosotros no queremos acaparar, digamos, el mercado, ¿no? Lo que nosotros vemos que podemos hacer es compartir, ¿no? Y ese compartir también nos permite vivir. Entonces, ¿a qué escala queremos llegar? Pues a la que nos permita estar bien, ¿no? Porque tal vez una escala en la que haya muchísimos clientes, ya no nos permite estar bien. De nuevo, estemos enojados y preocupados y llegamos a ese punto en el que otra vez no es suficiente, ¿no? Entonces, queremos buscar esa escala en la que podamos estar bien, que vivamos tranquilos y que, por supuesto, también eso nos exija, ¿no? Porque exigirnos permite crecer también, ¿no? Pero eso solamente, pues, es la vida, ¿no? No podría responder solo bajo desde este presente es lo que puedo decirte, ¿no? Y no sé dónde vaya a terminar, ¿no? Pero es lo que puedo decir. Yo creo que igual uno de los como de las grandes vasijas de extraterrestre es el este espacio que se vuelve como un laboratorio, ¿no? Y eso yo veo que en lo a los dos nos llena bastante, ¿no? Cuando extraterrestre empieza a funcionar como este laboratorio de ideas, llega el fin del mundo. Creo que esa es la parte más interesante, ¿no? ¿Qué sigue para extraterrestre? Hacer cada vez este laboratorio más, no más sólido, sino más fuerte, ¿no? Más dotado de capacidades y de brazos para ir generando nuevas, ir resolviendo viejas problemáticas con nuevas ideas, ¿no? Creo que eso es lo que sigue para extraterrestre. Si la gente quiere contactar a extraterrestre, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son las vías de contacto para contactar? Pues preferentemente está nuestro sitio web, que es www.extraterrestre.co, y también nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Extraterrestre Espacios Naturales. Raúl, Daniel, muchísimas gracias por haber compartido un poquito de lo que hacen y de lo que piensan en Extraterrestre. El Nodo Urbano siempre ha intentado, y así nació, como ser una ayuda. Esperemos que lleguemos a ser una plataforma, ¿no? Pero, bueno, al menos un espejo de las cosas que suceden en la ciudad de forma genérica, pero con todas las mentes, ¿no? A mí, siempre que llega gente joven, les digo que me da mucho gusto ver gente muy joven haciendo muchas cosas, porque eso nos motiva a los que estamos ya no tan jóvenes, otros que están más jóvenes, inclusive a la gente también que es mayor que nosotros, que cuando escucha los programas me dice, es que me motiva el pensar que una persona de esta edad tan jovencita esté haciendo muchas cosas y más allá de eso que las esté pensando, y eso es una de las cosas vitales. ¿Con qué nos vamos a despedir? Y nos vamos a despedir con Trópico de Cáncer de Café Tacuba. ¿Cuál fue la decisión de Café Tacuba? Pues bueno, Café Tacuba nos encanta por todo lo que Café Tacuba significa, ¿no? Es también este símbolo de la mexicanidad, pero creo que tomado desde la parte más jocosa, por así decirlo, del mexicano, ¿no? Y esta casa en particular, creo que tiene, estábamos platicando Raúl y yo, ¿no? Como de la serie de mensajes que tiene contenidos, ¿no? Que es un ingeniero petrolero que un día se da cuenta de lo que está haciendo y dice, oigan, yo creo que no necesitamos más hidrocarburos, ¿no? Yo no quiero ser parte de esta fea relación que está ocurriendo aquí, ¿no? Y bueno, Raúl me estaba diciendo su perspectiva al respecto de ese asunto de la relación, ¿no? Que no siempre no tiene que ser, ya lo abandoné y me fui a vivir al bosque, ¿no? Sino puede ser también esta parte de estoy cambiando, o sea, conservo de algún modo mi estilo de vida, pero decido modificarlo y decido empezar a ser más consciente, ¿no? Sí, pues yo me quedo con esa parte, ¿no? La que dice por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver con esta fea relación, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a hacerlo desde otra parte, ¿no? No nos retiramos, ¿no? Y pues es un poco también ser como guerreros, ¿no? Como un guerrero enfrenta las situaciones, ¿no? No se va, ¿no? Sino hace algo para cambiarlo, ¿no? Y pues se necesita energía y conocimiento para ser parte de este cambio, ¿no? Creo que eso es algo que nos motiva y pues por eso la canción. Muchas gracias, Raúl, gracias Daniel por acompañarnos, muchas gracias a toda la gente que estuvo al tanto, la gente que nos mandó saludos por ahí en redes sociales. Recuerden que esto es Nodo Urbano, estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias a Daniel en los controles y por supuesto a toda la gente de Radio Ciudad Plástica que hace posible estas transmisiones. Los que lo escuchan en podcast también nos encanta saber que nos escuchan en algunos lugares, y lo más importante de esto es difundir estos mensajes, porque como siempre hemos dicho, la ciudad la hacemos todos. Vamos a escuchar a Trópico de Cáncer de Café Tacuba. Esto fue Nodo Urbano, nos vemos la siguiente semana. Yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos. Estornudo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com.